Las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial se seguían día a día por el comentario de Carlos Attacchini por Radio El Mundo. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla. En la década del 40, el deporte en la radio tuvo una presencia contundente, a través de formatos diferentes, como los relatos de Lalo Pellizziari, el humor de La Gran Pensión, el campeonato, o la transmisión de la Maratón Olímpica en 1948 desde Inglaterra. Gran Pensión, el campeonato. Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón. ¡Ay, Boca, se viva Boca! Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. En Independiente Río, en San Lorenzo está Greco y en Racing el Gran Salomón. Al final, distintos. Nos va dando la más grande satisfacción a los argentinos aquí en el estadio de Wembley. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Cabrera acelera su paso. Va a llegar a la raya. ¡Atención! Cabrera entra líneas al estadio. ¡Ganó Cabrera! ¡Cabrera argentino ganó la maratón! ¡Cabrera argentino ha ganado la maratón!